Dios les bendiga, les saluda Rafael Díaz, predicador católico. Dios les bendiga a todos en este día sábado, 12 de diciembre del año 2020, hoy que grabo este en vivo, el día de la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre. Un año más se cumple de las apariciones de Santa María de Guadalupe. Gracias a todos los que ya están conectados, no solo de México, sino de todas partes del mundo. Muchas personas ya conectadas, Guatemala, Argentina, Oaxaca, en México. Muchísimas gracias. De todas partes de Estados Unidos siempre nos ven. Puerto Vallarta, Jalisco, veo aquí. Guanajuato. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí conectados. Hoy vamos a hablar, pues, un tema que quizás a muchos, pues, no les va a caer muy bien. Pero el que habla verdades se echa enemistades. Eso lo sabemos. Y la verdad se tiene que decir. La verdad se tiene que decir. No podemos callar. Terrible, terrible callar. Si callamos, las piedras gritarán. Entonces, para que no griten las piedras, hay que hablar la verdad. Entonces, comienzo diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como siempre les recuerdo, denle like al video, por favor. Muy importante para que YouTube recomiende el video a más personas. Suscríbanse al canal. Muchas personas me han escrito y me dicen: no nos damos cuenta cuando está en vivo. Bueno, tiene que suscribirse y darle a la campanita para que le notifique a su teléfono cuando estamos en vivo. Por eso es muy importante. Y así nos ayuda a que el canal siga creciendo. También recordarles que me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, arroba Rafael Díaz guión bajo, en mi cuenta de Twitter. Estoy muy activo en Twitter. Así que síganme, por favor. A todos los que ya se han hecho miembros del canal, muchas gracias. Gracias por su apoyo. El que se quiera hacer miembro, el link está en la descripción del video. Muchas gracias. Empecemos con este tema, la Virgen de Guadalupe. Para los protestantes, pues, odian la aparición de Guadalupe, aunque digan que no, sí la odian. Un protestante odia, y no generalizo, pero la gran mayoría odian la aparición de Santa María de Guadalupe. Calumnian, difaman, dicen de todo, hasta que es el diablo. Incluso a ese nivel han llegado estos protestantes fanáticos, al grado de decir que es el diablo, que esto es obra de Satanás. Pero pues son protestantes, ¿verdad? Hay que orar por ellos. Los protestantes detestan, odian la aparición de Santa María de Guadalupe. El problema con los católicos es que la gran mayoría desconocen la aparición de Guadalupe. Esto es triste, ¿verdad? Porque la gran mayoría de católicos, hablo de todos los católicos que hay en todo el mundo, hablando en ese sentido, pues me atrevo a decir que quizás solo el 15%, el 10% conocen la aparición de Guadalupe. Cuando digo conocen, me refiero a la han estudiado, saben qué significa cada cosa de la aparición de Guadalupe. El otro 85% no sabe. Y que quede muy claro esto, soy mexicano. Y qué mejor, porque siempre es bueno que un mexicano le diga sus verdades a otro mexicano. Si no fuera mexicano, pues quizás me digan, bueno, ¿y usted por qué nos viene a corregir? Usted ni mexicano es. Así es como trabaja ahora la situación, ¿no? Pues no me pueden decir absolutamente nada. Soy mexicano y qué mejor que un mexicano llamarle la atención a todos estos supuestos guadalupanos. Oigan eso que dije, supuestos. Supuestos guadalupanos. Qué mejor que un mexicano, ¿eh? Llamarles la atención. Ser guadalupano es conocer la aparición de Santa María de Guadalupe, haberla estudiado, saber qué significa el mensaje de Santa María de Guadalupe. Eso es ser guadalupano. Tristemente, hoy, y la iglesia tiene mucha culpa en esto, oigan lo que voy a decir, hablo del clero. Porque los obispos, los sacerdotes, a través de sus acciones, han malacostumbrado terriblemente a la gente. Hoy nos han querido como inculcar algo así como que ser guadalupano es cantar las mañanitas. No. Por eso es que soy una persona que ha denunciado mucho eso, las mentadas mañanitas, y lo seguiré haciendo. No creo en las mañanitas. ¿Por qué? Por el hecho más grande de que la Virgen jamás le dijo a Juan Diego que le cantáramos mañanitas. Eso se lo inventó el hombre. Eso es tradición de hombre. Recuerdo que una vez denunciando eso, me salieron con pretextos baratos. Ustedes conocen a la gente. La gente siempre, siempre te va a sacar pretextos baratos. ¿Saben cuál fue el pretexto barato? Para querer como refutarme lo de las mañanitas, empezaron a decir, es que las mañanitas es en forma de cariño, es un hijo, es una hija, mostrándole cariño a su madre. ¿Qué pretexto tan más barato? Si usted quiere cantarle mañanitas a su madre terrenal, adelante, pero no trate de usar eso como pretexto. Y hablo de las mañanitas hacia la Virgen de Guadalupe, porque eso es fácil refutártelo. Lo que la madre, lo que la Santísima Virgen María pide de nosotros es penitencia, penitencia y penitencia. Eso es lo que la Virgen pide y es lo que menos hacemos. La gente está completamente al revés. Y ahorita van a venir pedradas por todas partes. Así que si le queda el saco, se lo pone. La gente está completamente al revés. Lo que la Virgen jamás dijo, lo hacemos. Pero lo que la Virgen nos pide hacer, tanto en la Escritura como en revelaciones privadas, no lo hacemos. La Santísima Virgen María, por ejemplo, en la Escritura, el pasaje de Juan 2:5, pasaje muy conocido, las bodas de Caná. ¿Qué dice la Santísima Virgen María? Hagan todo lo que Él les diga. ¿Quién es Él? Su Hijo. Porque lo importante es su Hijo. La salvación es su Hijo. Hechos 4:12. Bajo el cielo no hay nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvados. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando en singular. Solo Él. Nadie va al Padre si no es por mí. Y ese es el mensaje de Santa María de Guadalupe. Presentarnos a su Hijo. Lo primero que le dice la Santísima Virgen María a Juan Diego es lo siguiente: no se entristezca tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Eso sí lo dijo la Virgen, ¿eh? Eso sí lo dijo ella. Y esto es a lo que menos le prestamos atención. Pero esto sí lo dijo la Santísima Virgen María, ¿eh? Una vez más, no se entristezca tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Qué palabras tan hermosas, ¿no? También dice la Santísima Virgen María en Guadalupe, mucho quiero, ardo en deseos de que aquí tengan la bondad de construirme mi templecito, para ahí mostrárselo a ustedes, mostrárselo a ustedes, engrandecerlo, entregárselo a Él, a Él que es todo mi amor, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Oigan bien eso, ¿eh? La Santísima Virgen María nos viene a presentar a su Hijo a través del mensaje de Guadalupe. Y es a lo que menos la gente le presta atención. Tú le quieres hablar a la gente de estas cosas, los aburres. Tú le quieres hablar a la gente de estas cosas, les da sueño. Lo único que quieren hacer es cantar esas mentadas mañanitas. Es increíble. A muchas personas les cuesta una hora en el Santísimo, donde está Jesucristo presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Les cuesta. Ah, pero eso sí, ir el 12 de diciembre a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, aunque sea con sueño, aunque sea con flojera, con pereza, pero ahí tienen que estar. Allí tienen que estar. Les ponen el mariachi, que por cierto eso no es música, y pues agarrar el pañuelito y a llorar las mañanitas. Un rato, un breve rato de emoción, porque tristemente muchas personas viven de emoción. La gente de eso vive, de emociones, tan como los protestantes. Y el sagrario completamente solo. El Santísimo, nadie más que un par de viejitas. La parroquia a reventar. Todo mundo con las mentadas mañanitas. Pero la Santísima Virgen María, una vez más, jamás dijo eso. Jamás. El ser humano, para tradiciones humanas, nadie le gana. Pero lo que nos pide la Virgen hacer, lo que nos pide Dios hacer a través de la palabra de Dios, no queremos. Nos aburre. ¿Saben por qué? Porque estar con Cristo, obedecer a la Santísima Virgen María, es tener compromiso. Y la gente no quiere compromiso. Por eso es que lo dije y lo vuelvo a decir y lo sostengo. De nada sirve cantar mañanitas cuando no somos capaces de cumplir lo que la Santísima Virgen María sí nos pide. La gente está completamente al revés, ¿eh? Y la gente no sabe muchas cosas. Por ejemplo, para los que no sabían, y voy a leer aquí, lo voy a leer textualmente para que la gente sepa. Sabemos que la Santísima Virgen María, pues, es la patrona de América Latina. La gente solamente sabe eso, o sea, porque lo han escuchado alguna vez, pero no saben de dónde viene eso. Es lo que les digo. Cuando se trata de escudriñar, cuando se trata de investigar, no nos importa. En el año 1910, el Papa Pío X la nombró patrona de América Latina. Esto fue en el año 1910, ¿eh? El Papa Pío X. Ahora también muchas personas han escuchado que Santa María de Guadalupe, pues, es la emperatriz de las Américas. Eso lo han escuchado, pero los que hasta nunca se paran a la Santa Misa, porque hay mucho catoliquillo guadalupano, entre comillas, guadalupano, que no van a misa, no reciben los sacramentos, son borrachos, lo que usted quiera, pero eso sí, pregúnteles, usted guadalupano, hasta con orgullo lo dicen, sí, yo soy guadalupano. No, lo que usted es pagano, no guadalupano, por eso el título del video se llama así. ¿Guadalupanos o paganos? Porque al menos yo, se los digo, de la experiencia que tengo en tantos años predicando, les puedo decir firmemente que puedo contar con mis dos manos a gente verdaderamente guadalupana con quien yo me he encontrado. Los demás, paganos, no saben ni lo que están diciendo. No nos importa el mensaje de Guadalupe. Lo que nos importa es llorar un rato en la parroquia cada 12. Es una tristeza. Muchos no llegan en todo el año, pero eso sí, el 12 allí están. Y el sacerdote, el obispo, el clero, no tiene el valor, no tiene el carácter para decirle a la gente. Y lo que pasa, fíjense, les importa tanto que no se vayan, no porque los quieran tener allí, no. Porque les importa mucho la ofrenda en la canastita, ¿eh? Y eso es terrible. Eso es terrible. Y es una tristeza. Dice aquí el Pío XII. Pío XII. La llamó emperatriz de las Américas en 1945. Pío XII. En el año 1945 la llamó emperatriz de las Américas. El 12 de octubre de 1895 la Virgen de Guadalupe fue coronada canónicamente en México. En 1895. Coronada canónicamente en México. Y por cierto, ahora que recuerdo, para entrar un poco más en profundidad, ¿no?, sobre lo que significa las cosas en la aparición de Guadalupe. En Estados Unidos, hoy no es día de precepto. Muchas personas me escribieron, me decían, en México sí. Bueno, eso es México. En Estados Unidos no es día de precepto. Y es triste, les voy a decir por qué. No porque no sea día de precepto, ¿eh? No, la iglesia dice no es día de precepto, punto. Hoy que no es día de precepto aquí en Estados Unidos, es cuando más gente va a la parroquia. Este año por el coronavirus. Este año por la pandemia, no vamos a estar aturdiendo tan temprano a la Santísima Virgen María. Ah, sí, porque la manada de catoliquillos, les digo, no se paran a la Santa Misa en todo el año. Pero el 12 ahí están llorando, cantando las mañanitas. Estamos aturdiendo a la Santísima Virgen María. Calladitos nos defendemos más. Nos importa un cacahuate, un pepino, lo que diga la Santísima Virgen María, tanto en la Escritura como en revelaciones privadas. Lo que la Virgen nos pide, penitencia, penitencia, penitencia, eso sí no lo queremos escuchar. Tristemente muchos creen, porque les hizo creer la abuelita en su ignorancia, que por cantar mañanita se van a ir al cielo. Te engañaron, despierta. Eso no enseña la iglesia. La salvación es Jesucristo y nadie más. La verdad como tiene que ser, porque yo ya estoy hasta acá, mire. De tanta gente, entre comillas, católica, solo de dientes para afuera, que nos hacen ver mal a los verdaderos católicos. A los verdaderos católicos. Yo ya estoy hasta acá de eso. Y ahorita voy a denunciar muchas cosas, ¿eh? Ahorita voy a denunciar muchas cosas, aunque esto me traiga enemigos. No importa. Un par de enemigos más no me va a hacer nada, créanmelo. Ya tengo muchos por hablar verdades. La aparición de Guadalupe. Voy a leer algunas cositas nada más para que ustedes sepan. Y para que profundicen. Voy a leer algunas cosas nada más porque esto sería muy extenso. Las nubes en la aparición. ¿Qué significan las nubes? ¿Ustedes creen que están ahí por gusto? Pues claro que no. Las nubes, los aztecas asociaban las nubes con lo divino. Los aztecas asociaban las nubes con lo divino. En la imagen, las nubes se abren para dar paso a María, enviada del cielo. Eso es las nubes. Qué profundo, ¿no? Y esto la gente no lo sabe. La gente lo que sabe es cantar mañanitas. ¿Dónde dijo eso la Virgen? Sigo esperando, a que alguien me diga. ¿Dónde lo encuentro? No lo van a encontrar. Seguiré esperando, pero no lo van a encontrar. Tradición de hombre. Los aztecas asociaban las nubes con lo divino. En la imagen, las nubes se abren para dar paso a María, enviada del cielo. ¿Qué significan los rayos? La Virgen de Guadalupe está rodeada de rayos que provienen del sol. Ella está adelante, como en un eclipse que, a diferencia de lo que creían los indígenas, no presagia destrucción, sino una nueva y luminosa era. Eso es los rayos. La gente no sabe eso. La gente lo que sabe es borrachera, mañanitas, corridos, puro paganismo. Eso es lo que sabe la gente. El manto azul verde. ¿Qué significa el manto azul verde? Su color turquesa indica que la que lo Porta es una emperatriz. Oigan, qué profundo eso, ¿eh? El manto azul-verde. Su color turquesa indica que la que lo porta es una emperatriz. Por eso es que Santa María de Guadalupe es la emperatriz de las Américas. La gente no sabe esto. Una vez más, la gente lo único que sabe es cantar mañanitas. El pelo. Oigan, porque esto está profundo, ¿eh? Oigan lo del pelo. Su pelo suelto evidencia su virginidad. Claro, ¿por qué? Porque para los indígenas el pelo suelto simbolizaba, representaba virginidad. Su pelo suelto evidencia su virginidad, pues las mujeres casadas llevaban el pelo trenzado. ¿Se pueden ustedes imaginar a Juan Diego ver a la Santísima Virgen María de Guadalupe con el pelo suelto? Para ellos eso es virginidad, es una virgen. Pero imagínense cuando le vio su vientre. ¿Pero cómo es posible que esté encinta? Quizás Juan Diego, no sé, ¿verdad? Pienso yo. Esto es opinión personal. Al menos yo, si fuera Juan Diego, pensaría que me he vuelto loco. ¿Cómo es que esa mujer virgen está encinta? Eso es el pelo. Hasta el pelo tiene un significado profundo en la aparición de Guadalupe. La gente no sabe eso. Una vez más, la gente lo único que sabe es mañanitas. La tez mestiza, su color es una mezcla de raza blanca e indígena. En su persona, la Virgen de Guadalupe logra unir dos razas. Sigue diciendo aquí, los ojos miran hacia abajo con ternura. Estudios oftalmológicos han mostrado no solo que hubiera sido imposible pintarlos sobre el burdo tejido de la tilma, pues presentan todas las líneas y venitas de los ojos, sino algo que en ese tiempo no se sabía, reflejan como ojos humanos vivos a quienes estaban presentes al momento del milagro. Qué profundo eso, ¿eh? Qué profundo. Sigue diciendo aquí, cabeza inclinada y expresión del rostro. Hasta la cabeza inclinada tiene un significado. A pesar de que viene del cielo y pertenece a la realeza, no viene a imponerse ni a arrasar, sino con actitud bondadosa y humilde. Eso significa la cabeza inclinada y expresión del rostro. La gente no sabe esto. La gente lo que sabe es mañanitas. Sigue diciendo aquí, cruz negra al cuello. Síntesis de dos culturas. Su color recordaba a Quetzalcóatl. Se había transformado en hormiga negra para crear a la humanidad. Pero su forma la cruz de Cristo. Verdadero Dios y hombre que dio su vida para nuestra salvación. Manos unidas en oración y como formando la casita que pidió para poder recibir en ella a todos sus hijos, escucharlos y darles su amor, su mirada compasiva y su auxilio. Parecen tener dos tonos distintos, representan razas distintas unidas por la misma fe. Esas son las manos unidas. La cinta negra la empleaban las mujeres nobles embarazadas. Pero oigan eso, ¿eh? Nobles. Nobles. La Santísima Virgen María era noble, por supuesto que sí. Eso es la cinta negra. La empleaban las mujeres nobles embarazadas. Vientre abultado muestra un embarazo avanzado a unos días de dar a luz. Por eso es tan importante lo que les digo. Que el mensaje de Santa María de Guadalupe en sí no es ella. Es su Hijo Jesucristo, el sol verdadero, el Dios verdadero que alumbra a todo hombre. Santa María de Guadalupe nos viene a presentar a su Hijo. En Guadalupe, lo que menos le interesa a la gente. Y eso es un hecho. Las pruebas ahí están. El Santísimo completamente solo. Nadie quiere ir. La gente no sabe nada de esto. La gente lo que sabe es mañanitas. Dice aquí, la túnica rosa, por su color representa la tierra. Nos comprende y nos acompaña mientras peregrinamos por este mundo. Contiene 9 flores doradas que representan los 9 pueblos indígenas que peregrinaron y poblaron nuestro valle. Qué hermoso, ¿eh? Y sigue diciendo, luna negra alude al nombre Nahuatl de México. En el ombligo de la luna, María está sobre ella. Ha venido a nuestro valle y la luna está oscura, en eclipse, porque la rodea, la envuelve la luz del verdadero sol. Oigan eso, ¿eh? Les estoy diciendo, la envuelve la luz del verdadero sol. ¿Quién es el verdadero sol? Jesucristo, el Dios hecho hombre. Eso es lo que María, la Santísima Virgen María en Guadalupe, nos viene a presentar a su Hijo. El mensaje principal de la aparición de Guadalupe es Jesucristo, el Dios verdadero, lo que la gente menos le presta atención. Entonces, es una tristeza. La gente no sabe nada de esto. La gente lo único que sabe es mañanitas y se conforman con decir de dientes para afuera, soy guadalupano. La realidad no es así. Y créanme, lo que me voy a echar enemigos por estar diciendo estas cosas. Pero no me importa. Cristo es mi salvación. El ángel en la aparición es indio, niño y anciano a la vez. Fuerte y sabio. Mensajero de la Virgen. Representa a Juan Diego, portador de la gran noticia que trae vida y verdad. Alas del ángel. Oigan el significado de las alas del ángel. De color verde, blanco y rojo. Colores sagrados para los indígenas. O sea que el color verde, blanco y rojo eran colores sagrados para los indígenas. Y con el tiempo, los que se plasmaron en nuestra bandera. O sea, la bandera mexicana. Y sigue diciendo, manos del ángel, con una toma el manto y con la otra la túnica. Expresa la comunicación, la unión del cielo con la tierra. Y créanmelo, yo solo les estoy leyendo un par de cosas, porque esto es muy, pero muy extenso. La aparición de Santa María de Guadalupe se sigue estudiando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. E incluso hay muchas etimologías sobre qué significa la palabra Guadalupe. Y fíjense, es que hay que hablar verdades. Hay que hablar verdades. Es triste que la gente, si tú le preguntas qué significa la palabra Guadalupe, te garantizo que el 97% no te saben decir. O sea, creen en la Virgen de Guadalupe, ¿eh? Eso sí, mi virgencita de Guadalupe. Eso sí. No van a misa, pero ahí tienen la imagen de la Virgen de Guadalupe en la casa. Y siempre que pasan por ahí se tienen que persignar. Porque la abuelita les metió en la cabeza que con eso se van a ir al cielo. Pero pregúntales, ¿qué significa la palabra Guadalupe? No saben. La gente no sabe nada. Por eso es que les digo, guadalupanos, verdaderos guadalupanos, pocos en todo el mundo. Pero la iglesia, el mismo clero, tiene la culpa de esto que está pasando, porque no tienen el valor, no tienen pantalones para decirle a la gente estas cosas. Han mal acostumbrado a la gente. Hay sacerdotes que no dicen absolutamente nada. Saben que es malo que las personas solo lleguen el 12 de diciembre y después se desaparezcan y no regresen hasta el siguiente 12 de diciembre. Ese día tienen la oportunidad de denunciar esas cosas. No lo hacen. Hay muchas etimologías, pero para mí a la que más me inclino sobre la palabra Guadalupe es un significado muy poderoso. Guadalupe, la que le aplasta la cabeza al enemigo. Eso significa la palabra Guadalupe. Y lo vuelvo a repetir, hay muchas etimologías. La que acabo de mencionar es solo una, pero me inclino más hacia esa, por el significado tan, tan poderoso. La que le aplasta la cabeza al enemigo. Y María Santísima es la mujer que le aplasta la cabeza al enemigo. Eso significa, según una de las muchas etimologías, la palabra Guadalupe. Qué poderoso eso, ¿no? Es importante que la gente sepa esto. Es importante, qué hermoso sería que vayamos al templo el 12 de diciembre y que nuestra mirada esté puesta en la Eucaristía. Que se pueda ir el 12 y podamos entender el significado de Guadalupe. Saber que nos está presentando a su Hijo Jesucristo y que Él es el sol verdadero, el Dios verdadero. Otras creencias también sobre algunos otros estudiosos sobre las manos de la Santísima Virgen María, cómo están unidas. Algunos estudiosos en las apariciones dicen que eso también representa el hecho de que ahora ya no van a sacrificar doncellas para sus falsos dioses. Ahora me van a presentar sus corazones a mí para yo ofrecérselos a mi hijo. La gente no conoce historia de nada. La gente lo único que sabe es mañanitas. Los indígenas tenían falsos dioses, sacrificaban doncellas, vírgenes, y el corazón palpitando en la mano se lo ofrecían a sus falsos dioses. Había algunos franciscanos evangelizando en esa época, no lograron mucho. Llega la Santísima Virgen María en Guadalupe, se aparece y 80 millones de mexicanos se convierten al catolicismo. La Santísima Virgen María terminó con esos sacrificios humanos. Pero lo triste es que México, el día, oigan esto, el día en que México volvió a aprobar el aborto, le abrieron la puerta a Satanás otra vez. Porque hoy los sacrificios humanos son a través de los abortos, de ese maldito pecado del aborto. Asesinar niños y niñas que no se pueden defender. Lo que la Virgen vino e hizo, Satanás lo está volviendo a hacer, pero a través de los abortos. Por todos estos servidores de Satanás que tenemos. No solo en México, en muchos otros países también. Pero en este caso estoy hablando de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Entonces es una tristeza. Es una tristeza esto que está pasando. La gente no sabe, no entienden la aparición de Guadalupe. Y analizando todo esto, yo puedo llegar a dos conclusiones. Y escuchen, porque esto va a estar fuerte lo que voy a decir ahora. Esto va a estar muy fuerte, ¿eh? Es necesario decir estas cosas por dos motivos. Se dice que en México, después de Brasil, es el país con más católicos. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Y yo lo he dicho públicamente, eso no es cierto. Ese número, ¿a qué se basan para decir eso? Pues de todas las personas que de dientes para afuera digan, soy católico. O sea que, aunque usted no sea practicante, aunque usted no viva la Santa Misa, aunque usted no conozca nada de la iglesia, no lea el catecismo, nada, pero si usted dice, soy católico, ya usted ahí cuenta. Ya ahí usted cuenta ahí en el montón. Entonces, si se trata de eso, entonces sí. Entonces sí, México es el segundo país con más católicos, después de Brasil. Pero si hablamos de católicos practicantes... Es un hecho. México sería uno de los países con menos católicos. Y me duele mi México, pero es la verdad. Si hablamos de practicantes, y estoy convencido de que en México hay mucho católico practicante el día de hoy, gracias a las redes sociales, gracias a muchas personas que se han levantado, sacerdotes, a hablar la verdad, laicos también, no solo yo, muchos otros laicos. Ya hoy la evangelización está llegando a muchas partes por medio de las redes. Mucho mexicano ha despertado. Mucho mexicano ha dejado tradiciones humanas que de nada sirven. Y ahora van a un grupo de oración. Ahora viven la Santa Eucaristía. Son católicos practicantes. Mis respetos para todos esos hermanos en México. Pero sigue habiendo mucho catoliquillo, así les digo yo. Que simple y sencillamente son católicos de dientes para afuera. Y esos son, escuchen, miren, por ejemplo, en México, y los mexicanos, mis hermanos mexicanos, yo como mexicano, mis hermanos mexicanos, no me dejarán mentir, y más los que viven en México. En México tenemos un problema bien serio. El 12 de diciembre, por ejemplo, en los pueblos, ni se digan los ranchos, se llega el 12 de diciembre y empiezan las pachangas, pero nada tienen que ver con la espiritualidad. Nada tienen que ver con la Santísima Virgen María. El pretexto es la Virgen María. El pretexto es el día 12 para hacer su pachanga. Es una tristeza, ¿eh? Está la Santa Misa, 3-4 viejitas allá adentro. ¿Dónde está toda la gente? Allá que en los mentados toros. Yo no sé qué tanto van a verle los cuernos a los toros. Es una tristeza, ¿eh? ¿Dónde está la gente emborrachándose? ¿Dónde está la gente escuchando corridos? ¿Dónde está la gente? Escuchando a lamentada banda. Eso no es ni música. Es lo peor de todo. La gente está bien ignorante. La gente no sabe nada de nada. Como no saben absolutamente nada de música, pues creen que les están tocando música. Y lo único que están haciendo es ahí con un tambor ahí, emborrachando más a la gente. Ah, ¿y a qué se debe todo esto? Es que hoy es el día 12. Imagínense lo terrible que está la situación en México con todos estos catoliquillos metidos ahí en los pueblos y en los ranchos, que son catoliquillos. ¿Por qué? Porque de católicos verdaderos practicantes no tienen ni un pelo. Se persinan y creen que con eso cumplen. Esta gente es falsa. Y lo peor de todo, y todavía lo más peor de todo, es que en muchas ocasiones el cura también está ahí metido. Ah, sí, el sacerdote de la parroquia, del ranchito, del pueblo. Anda entre la bola. Anda entre la manada. Emborrachándose también. Y por eso es que la gente no cree en el clero. Quédeme bien usted hablar a mí de que los borrachos no entran al reino. Vaya, dígaselo al curita. Allá se andan emborrachando también con nosotros. Ese tipo de sacerdotes deberían de ser removidos. Esos son los sacerdotes que les deberían de quitar facultades. Y esos son los que nadie les dice nada. Como que nada pasa. Pero los verdaderos sacerdotes que aman a Jesucristo, que sí hablan verdades, lo censuran. Así está de terrible la situación dentro de la iglesia, ¿eh? Hacen su paganismo el 12 de diciembre. Hacen que sus mentadas quinceañeras el día 12. ¿Qué tiene que ver una quinceañera con la fiesta de Santa María de Guadalupe? ¿Pero por qué hacen todo ese paganismo? Porque no entienden, no saben absolutamente nada de lo que he explicado aquí sobre la aparición de Guadalupe. Andan allí en las calles emborrachándose, nadie les dice nada, terminan muchos peleándose. Terrible lo que está pasando. Terrible. Y todo esto que digo son verdades. Si te queda el saco, póntelo. Si no se dicen las verdades, no va a cambiar la gente. En Estados Unidos, por ejemplo, pues aquí no pueden hacer eso, emborracharse en la calle, porque aquí sí hay leyes y se respetan. Yo no digo que en México no hay, no digo que en Latinoamérica no hay. Pero el problema es que en muchos lugares no se respetan las leyes. Hay que ser honestos. No estamos aquí para engañar a nadie. En Estados Unidos sí se respeta la ley. Aquí, si estás tomando en público, eso se llama drinking in public. Te arrestan, vas a la cárcel. Pero ¿qué es lo que hace mucha gente aquí? Andan con eso de los matachines. No sé si se diga así, matachines o matlachines parece. Ahí se ponen unas mentadas plumas en la cabeza. Son tantas plumas que yo al final no logro entender cómo se pueden balancear bien ya la cabeza. Tanta pluma ahí que traen en la cabeza y se ponen en los pies no sé qué. Muchos de ellos, muchas de ellas hasta casi desnudas andan, enseñando ahí todo. Lo único que se tapan, pues ya saben. Y andan allí, haciendo una bulla tremenda. Una tristeza todo eso. Yo una vez le dije a un sacerdote, le dije, mire padre, aquí es su parroquia, pero si quieren hacer bulla esta gente, que lo hagan allá afuera, pero ¿cómo puede ser posible que mucho sacerdote permita que esos matlachines, matachines, no sé ni cómo se llaman, algo chines, ¿cómo es posible que dejen que entren a las parroquias y hagan su bulla? Hagan ahí que su dancita y no sé qué tanto, el Santísimo solo, todo el mundo acá con el celular grabándolos, catoliquillos de 12, así hay que decirles, catoliquillos de 12, es terrible, el Santísimo completamente solo, y una bulla tremenda, adentro del templo de Dios, templo sagrado. Es lo que les digo, liturgia nos aburre, no queremos saber nada de eso. Pero tráigame a los matlachines, matachines, tráigame el mariachi, vamos a empezar aquí el cantito, traigan el pañuelito, vamos a llorar, ya salen de ahí, ya cumplimos un año. Así de mal está la gente. Pero una vez más, estas cosas se tienen que denunciar. La iglesia tiene la culpa. Ustedes, los del clero, tienen la culpa, porque como pastores ustedes tienen obligación de evangelizar a la gente, y la iglesia por muchos años dejó de evangelizar a la gente, y por eso ahora tenemos un paganismo de lo peor en México. Y no culpo tanto a la gente de que estén bien ignorantes, es el clero quien tiene la culpa. porque no tienen los pantalones para decirle a la gente, hey, el día 12 no hagan paganismo. Enséñese lo que es el día 12, estudie la aparición. Hay que adorar a Jesucristo en la Eucaristía. El que no come su carne, no bebe su sangre, no tiene vida eterna. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Entonces, no lo están haciendo. Tiene que salir un laico a decirlo. Es una cosa terrible, ¿eh? Es una cosa terrible. Esto es por parte del pueblo. Si vamos al clero, hermanos, les voy a decir una cosa. Ustedes saben que yo denuncio cosas porque las tengo que denunciar. Este año, pues muchos sacerdotes y obispos están tristes. Y no crean que están tristes porque la gente no conoce la aparición de Guadalupe y no la viven. No, si estuvieran tristes por eso, ya hubieran evangelizado a la gente. Ya les hubieran explicado lo que es la aparición. No, el mucho cura y obispo, véngame a cantar las mañanitas, llenen la ofrendita, llenen la canastita, aleluya. Y como este año no va a haber eso, por eso están tristes. Porque hoy no se va a llenar la canastita. Aquí en Estados Unidos, miren, todos esos catoliquillos de 12 ponen solamente un dólar. El dólar es católico, dice el dicho aquí en Estados Unidos. Pero imagínense de tanta manada que llegue ese día, de un dólar, pues se amontonan. Ese año no va a haber nada. Este año no hay nada de eso. Y por eso ya no hayan qué hacer. Bueno sería que doblen rodillas, Señor. Nos hemos olvidado de ti. Hemos usado las cosas sagradas para hacer paganismo. Pero tristemente muchos no lo van a hacer. No lo van a hacer ni aún en medio de esta pandemia. Como este año no va a haber ofrendita de tanto catoliquillo dominguero o catoliquillo de 12, pues están preocupados. Este año el clero no puede hacer negocio con los cantantes seculares. Ah, a los cantantes católicos no los invitan a cantar en la basílica. Que salga en vivo. No, eso no. No, no. Nos traen a cantantes seculares. Nos traen al mentado, ¿cómo se llama este? El greñudo aquel, Marco Antonio Solís. Tiene un cantito ahí. Aquí tengo la letra, pero voy a leer una parte específicamente. Virgencita Adorada. Este canto que se llama... Bueno, no me dice el nombre aquí, pero yo creo que muchos han escuchado ese canto, ¿no? Virgencita Adorada, no me puedo ir. Óiganme. ¿Cómo que Virgencita Dorada? Y ahí está la manada, ¿eh? Virgencita Dorada. Aunque no sepas ni cantar. Pero ahí estás. Aturdiendo a la Santísima Virgen María, ¿eh? Aturdiendo a la Santísima Virgen María. Estás viviendo en adulterio. Vives con tu amante en tu casa porque no estás ni casado ni casada por la iglesia. Pero ese día ahí sí estás. Y sí, tu amante, ¿eh? Porque es una realidad, hay que decirlo. Como Juan el Bautista. Marcos 6, 17 al 18, adúltero, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Si usted está viviendo con una persona bajo el mismo techo y no está casado por la iglesia, no es tu esposo, no es tu esposa, es tu amante. Haz las cosas bien, busca el sacramento, con Dios todo es posible, pero no te quedes viviendo en tu pecado. Y este es el tipo de personas que dicen, soy guadalupano, por eso los protestantes nos critican y nos calumnian tanto a todos. A todos los verdaderos católicos nos tachan igual que a toda esta manada de catoliquillos. Es una tristeza. Pero ahí está en el 12, Virgencita Adorada. ¿Cómo que adorada? La adoración es solo a Dios. El otro día me decía una persona, ay, pero, oiga, eso es una expresión de cariño. No, no me vengas con pretextos baratos. No, no, no. Hay cosas que son solo y exclusivamente para Dios. Hay cosas con las que no se juega. Adoración es solo a Dios y nadie más. Entonces decir, ¡ay, qué adorable! ¡Ay, cómo te adoro, hijo! No, no diga eso. No sea ignorante. La adoración es solo a Dios. Incluso el mismo catecismo enseña eso, hablando sobre las imágenes. Sobre las imágenes. Les voy a leer un pasaje aquí de un numeral del catecismo de la Iglesia Católica. Me parece que es el numeral 2132. Fíjense lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Sí, numeral 2132. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original, El que venera una imagen, venera en ella la persona que en ella está representada. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración. Escuchen cómo termina, que solo corresponde a Dios. La misma Iglesia Católica enseña que la adoración solo corresponde a Dios. Esto, la Iglesia Católica. Entonces no me venga con su pretexto barato de que, ay, es forma de, lo hacemos en forma de cariño. No, ese pretexto barato a otro. Dese cuenta, use la cabeza. Muchos están como el chavito del 8, no han estrenado el cerebro. Use la cabeza. Es terrible la ignorancia del pueblo. La adoración es solo a Dios, pero ahí tienen a Marco Antonio Solís, un hombre secular, cantando Virgencita Adorada. Ah, es que eso genera dinero. ¿Cómo es posible que las tinieblas estén con la luz? ¿Cómo es posible que la iglesia se preste a eso, con la porquería de canal de Televisa? Es terrible que los católicos están bien ignorantes. Ahí están en el otro canal de basura, Univisión. Yo no entiendo cómo puedes decir, y hablo para los que hacen esto, no estoy generalizando, pero ¿cómo es posible que muchas personas dicen ser católicos y están viendo Univisión? ¿Sabían ustedes que Univisión detesta a la Iglesia Católica? ¿La calumnian, la difaman? Pero eres católico, ¿verdad? Y ves Univisión, le estás dando rating a Univisión. Es que ahí sale algo bien bonito, la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe no es católico. La Rosa de Guadalupe es una novela. Es triste cómo engañan a la gente. ¿Cómo engañan a la gente tan fácilmente? Ser católico y ver Univisión es como ver una novia que habla mal de tu madre, pero ahí estás viéndola todavía. Es terrible. Es terrible. Y como este año no va a haber nada de eso, como este año no van a llegar los cantantes famosos seculares, como este año no se va a generar dinero, como este año no pueden usar a la Santísima Virgen de Guadalupe para su negocio, para su placer de la carne, pues ya no hayan qué hacer. Dios está gritando. Dios está gritando. Yo les puedo decir honestamente, yo sí les puedo decir algo honestamente y lo voy a decir. Esta pandemia, como lo dije en el video anterior que hablo sobre el coronavirus, este coronavirus está planeado, es un hecho. Existe, sí, pero planeado. Un arma creada por el hombre. El nuevo orden mundial está detrás de todo esto, pero al menos sí les puedo decir que qué bueno que hoy es día 12 y estamos en plena pandemia, porque así nos evitamos de tanto catoliquillo en la basílica. Es terrible, ¿eh? Según fuentes, incluyendo también así prensa, al año llegan 20 millones de personas a la basílica. Y cuando se aproxima la fecha del día 12, llegan hasta 3 millones. Pero la pregunta ¿cuál es? ¿Cuántos de esos 20 millones son verdaderamente guadalupanos? Les aseguro que quizás un 2%. Si vemos los 20 millones, les aseguro que solo un 2%, que son verdaderos guadalupanos. Los demás no saben ni lo que están haciendo. Los demás, simple y sencillamente, son besadores de la Santísima Virgen de Guadalupe. Ah, sí, para estar besando la imagen, ahí manoseándola, nadie te gana. Pero para estar una hora en el Santísimo, ¿cómo te cuesta? Se nos olvida que Guadalupe lo que nos viene a presentar es a su Hijo Jesucristo. Lo que la Virgen vino y hizo en México, hoy, el pueblo, y hablo desde el clero hasta los laicos, lo hemos tirado por los suelos. La gente ya no entiende lo que es la aparición de Guadalupe en México y en todo el mundo. Son pocos. Monseñor Eduardo Chávez debería de hablar estas cosas así. Mis respetos para él, yo no digo que no. Pero debería de hablar estas cosas así. Debería de decirle esto a la gente. Les aseguro que si lo llega a decir, de ese 20 millones se va a bajar el número. Sí, porque a la gente no le gusta que le hables verdades. A la gente lo que le gusta es que le digas, pues sigan su paganismo. Pues sigan invitando a los cantantes seculares. Pues sigan haciendo esto, sigan haciendo lo otro. Es para la Virgencita de Guadalupe. Siga ahí con las plumas en la cabeza, matachines. Entren al templo, hagan su bulla. Es para la Virgen de Guadalupe. Metan el mariachi allá en el altar. Y empiecen ahí. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Es todo lo que hacen, ¿eh? No hay ni creatividad. Pum, pum, pum, pum, desde el cielo. Una... Por favor. Estamos, pero de la patada. De la patada. Lo que queremos es gente espiritual. Dios es espíritu y los que le adoran le tienen que adorar en espíritu y verdad. Se acabó el negocio. Se acabó el negocio, ¿eh? Obispos, sacerdotes, diáconos, laicos, se acabó el negocio. Háblele la verdad a la gente. Qué tristeza. Qué tristeza, ¿eh? Y es tiempo, ¿eh? De empezar a denunciar públicamente a todo sacerdote, obispo, que ande allá entre los borrachitos, ¿eh? Que esté dando mal testimonio. Esos son los que debemos exigir que les quiten facultades, porque no están dando testimonio. Pues ¿qué no es sacerdote? ¿Qué no es un hombre espiritual usted? Es terrible. Es terrible. La gente no sabe nada de esto. Absolutamente nada, ¿eh? Sobre la aparición de Guadalupe, la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Absolutamente nada. Y es una tristeza de lo más terrible, ¿eh? Estas apariciones empezaron el 9 de diciembre hasta el 12 de diciembre de 1531. Imagínense, más ya de 400 años. Más de 400 años. Y hoy es catastrófico tener que ver estas cosas. Tener que ver cómo el mensaje de Guadalupe no nos importa. Lo hemos tirado por los suelos. Nos importa mejor la pachanga del diablo. Nos importa mejor la borrachera. Nos importa mejor la mentada banda. Los corridos. El templo solo. Tres viejitas llegan a la Santa Misa. Pero eso sí, somos guadalupanos. Ahí andan los hombres en los caballos. No entran a la misa, pero ahí andan en caballo. Vestidos así, llenos de la Santísima Virgen María de Guadalupe. O sea, qué tristeza. Paganos. Eso es lo que son. Se los digo aquí, en vivo. Paganos. Ustedes no son guadalupanos, son paganos. Y todo el que calla y no habla la verdad es pagano. Esta gente es tibia. No son ni fríos. Mucho menos calientes. Son tibios. Y eso es terrible. Apocalipsis 3:15 al 16. Conozco tus obras. Sé que no eres frío ni caliente, sino tibio. Y porque no eres frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. Yo lo dije en un en vivo que hice. No me recuerdo en cuál fue, pero yo sí lo dije. Y lo vuelvo a decir. Lo vuelvo a decir públicamente. Hay que luchar. Hay que cumplir la voluntad de Dios, que es lo que la Santísima Virgen María nos pide. Hay que hacer lo que la Virgen María nos pide. Penitencia, penitencia, penitencia. Hay que rezar el Santo Rosario. Si logramos hacer estas cosas y estamos luchando verdaderamente en hacer estas cosas, entonces vámonos al templo el día 12. Si no hay intención de hacer estas cosas, dejen allá al Padre solo. Porque esto es terrible. Ya no puede seguir el pueblo de Dios en la ignorancia. Estos catoliquillos los tenemos que evangelizar para que sean verdaderos católicos. Y ya dejen de darle una mala imagen a la iglesia. La Santísima Virgen María en Medjugorje, en varias apariciones se ha aparecido. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Según las videntes, la Virgen está llorando. La Virgen está llorando, ¿por qué? Porque el pueblo sigue ofendiendo a su hijo. La Virgen lo ha dicho, ya paren de ofender a mi hijo. Ya paren de ofender a mi hijo. Pero la gente no le importa eso. La gente, desde el cielo, una hermosa, cálmate. Hay que bajarte ya de tu nube. La Virgen se tapa los oídos. Lo único que hacemos es estarla aturdiendo. Lo peor de todo, que la gran mayoría de las personas no saben ni cantar. Y ahí están. Ah, y hace el pretexto barato, ¿eh? Hermano, lo que importa es cantarle con el corazón. Bueno, sigue con tus pretextos baratos. Yo te voy a hablar verdades. Cántale en do, donde nadie te vea. A mí no me venga con esos pretextos baratos. ¿Y saben algo, hermanos no mexicanos? Porque en este caso estoy hablando de la Santísima Virgen de Guadalupe, sí, pero Esto lo estamos viviendo también en otros países, con apariciones de la Santísima Virgen María, que no se está respetando, no se está cumpliendo lo que la Santísima Virgen María pide a través de esa aparición, lo que menos les importa, y convierten todo en paganismo. Esto no es solo en México. Cada quien hace su paganismo según su cultura. Y esto es terrible. ¿Saben por qué? Mucha gente dice, no mezcle la religión con la política. ¿Y por qué nunca te dicen, no mezcle la cultura con la religión? Hasta el padre Amatuli, gran apologista, uno de los mejores, el fundador de Apóstoles de la Palabra, que ahora está en la presencia de Dios, un gran siervo de Dios, en uno de sus libros, él también lo dice. La religión y la cultura no se deben mezclar. Y ese es el problema, que mucha gente mezcla la religión con la cultura. Y por eso tenemos resultados catastróficos. Borrachos, drogadictos, mujeriegos, banda, corridos, música del diablo. Oye, ¿y a qué se debe todo esto? Hoy es el día 12, estamos celebrando a la Virgencita del Tepeyac. Cuando no se evangeliza al pueblo, estas cosas pasan. La cultura se vuelve peligrosa. Ya basta de estos paganos. Eso es lo que son, paganos, no guadalupanos. Ser guadalupano no es cantar mañanitas. Ser guadalupano es conocer la aparición, estudiarla, tratar de vivirla todos los días de tu vida. Ser un alma eucarística. Santa María de Guadalupe es una mujer eucarística. Eso también lo dijo Monseñor Eduardo Chávez. Si la aparición de Guadalupe no nos lleva a Jesús Eucaristía, no hemos entendido Guadalupe. No hemos entendido Guadalupe. En este día, yo les puedo decir firmemente que lo que yo haré es rezar el Santo Rosario, meditar en la aparición de Guadalupe, pedirle a través de la oración a Santa María de Guadalupe que me ayude a ser un mejor cristiano, que me ayude a ser parte del grupo que la pone a ella alegre. ¿Por qué? Porque estamos luchando por cumplir la voluntad de su Hijo. Y no ser del grupo que es parte de que ella esté llorando. Ya paren de ofender a mi Hijo. Yo quiero ser del grupo que sí está agradando al Señor Jesús y a la Santísima Virgen María. A eso es a lo que nos tiene que llevar Guadalupe. Y como les digo, es una tristeza. Hay fariseos que no los vas a tener contentos. Ay, pero es que el día 12, ¿usted sabe cuánta gente llega que nunca ha ido a la iglesia? ¿Y de qué te sirve ir? Si no cambias de corazón, si no cambias de vida, si no tienes un encuentro personal con Jesucristo, ¿de qué te sirve ir cada día 12 y nunca aparecerte cuando no lees la Biblia? ¿Qué dijo San Jerónimo? Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Si no lees Biblia, no conoces a Cristo. ¿Por qué no entiendes la matemática? ¿De qué te sirve ir cada 12 y no leer el catecismo de la iglesia? Tus pretextos baratos a otro lugar. Ay, es que ese día usted se imagina cuánta gente llega que nunca llega. El problema, ¿saben cuál es? Que estos habladores ni siquiera los evangelizan. Pretextos baratos. Pretextos baratos. Y lo digo aquí en vivo y lo diría a cualquiera, cara a cara. La verdad se tiene que decir. Queremos gente verdadera. Católicos verdaderos. Los cristeros. José Luis Sánchez del Río. Dio la vida por Jesucristo, pero él sí entendía la aparición de Guadalupe. Hoy la gran mayoría no entienden. Satanás ha entrado fuertemente y la puerta más grande fue a través del aborto. Terrible. Hay que orar y hay que pedirle al Señor. Y hay que pedir la intercesión de Santa María de Guadalupe para que México sea un país con verdaderos católicos y no catoliquillos de dientes para afuera. Que al final de nada sirven, ningún bien le hacen a la iglesia. ¿Por qué? Porque no están trabajando para el Señor. Al final todos vamos a dar cuenta del bien y el mal que hicimos. Si te queda el saco, póntelo, póntelo. Y una vez más, soy mexicano, Soy mexicano y por eso le digo las verdades al pueblo mexicano, como mexicano que soy. Ya basta, del paganismo. Y comparte este video, que se haga, enséñaselo allá a sus parientes en los pueblos, en los ranchos, a esos paganitos. Enséñeles el video. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Suscríbanse al canal, denle like al video, por favor. No me abandone. Denle like al video y suscríbase para que este canal siga creciendo y a seguir adelante. Los tengo en mis oraciones y échenle ganas. Recen el Santo Rosario con sus familias. Feliz día sábado. Que Dios les bendiga.